think about the reasons why a man destroys himself. I have no mercy, working away until the end, waiting for heaven to fall on me again. Every day, ooh, every day, ooh, I'm sitting in a hurry to get away from the light. Can't face my demons, simply not worth the fight. Waiting for heaven to follow me again every day. To let it all fall, free myself from all the pain. Now the good that came every day. Gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 458. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, ivos.com y de la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 o 107.1, no lo tengo muy claro. Ondapolígono.org, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn. También no he dicho las horas de los programas, hay que joderse, parece mentira que todavía no. Lo de Onda Polígono es los miércoles de 8 a 9, lo de Radio Almaina los martes de 6 a 7 y lo de Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 858 y no queda nada para la fiesta décimo aniversario de Rutas Enemigas. Ya lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir, tendrá lugar el próximo sábado 26 de noviembre aquí en Toledo, en la Divergente, ahí en la Plaza Mayor. A partir de las 9:30 tendremos con nosotros a la banda madrileña El Señor Que Te Molesta. De hecho, dentro de unos minutos tendremos por aquí al otro lado del teléfono a uno de sus miembros, a Alex, guitarra y voz, y hablaremos un poquito de ese concierto y demás cosas. Y además del bolo, pues habrá una pinchadica de este que suscribe, del señor Arturo, que ya está por aquí alguna que otra vez por Rutas Enemigas. Pondremos buena mandanga para vuestras orejas, poco vírgenes, por cierto. Y esta taquilla inversa, ya sabéis lo que eso significa, a cotizar allí cuando se pase la gorra al final del concierto, porque los señores músicos tienen que beber, son gente con sed y hay que darles un... lo suyo. Bueno, lo que habéis escuchado ahora mismo para entrar en este 458 es el disco de Flamingos Byte, Big Little Town, su segundo disco del año 2022, de este año, editado por Four Records, discográfica madrileña, banda madrileña, disco de cabecera. Me inventé eso de amadricana, a mí me gusta. Y este es el fin, Con esta canción, con Demons, ponemos fin al repaso que hemos dado a este discazo de Flamingos Bite, uno de los discos del año, sin ninguna duda. Tenemos el de Psychic Bloom todavía ahí en marcha y estaremos buscando algún otro que sustituya a este pedazo de disco de los Flamingos. Después de escuchar a los Flamingos, vamos a Austin, Texas, con uno de los principales exponentes de ese blues punk one man band que tanto se prodiga por allí, que en festivales, por ejemplo, como el Moody Rocks. Un tío que está en activo en solitario, este Scott B. H. Byram, que vamos a escuchar ahora, lleva en activo en solitario desde finales de los 90 y pues tiene sus antecedentes penales, como es obvio, en bandas de punk y de bluegrass. Habitual no solo en festivales como el Moody Blue, el Moody Roots, también en bandas sonoras de series como Me Llamo Él, por ejemplo, o Son of Anarchy, y en pelis como Comanchería. Ha estado por aquí, por España, girando hace pocos meses, si no me equivoco, y vamos a escuchar un tema de su sexto disco del 2009 llamado Something's Grown Lost Forever, y el tema a escuchar de Scott H. Byram se llama Judgment Day. Since 1979, leasing is their only business. We give into depression and anxiety. Our credit card bills are coming due. There's sickness. People are losing their jobs. It's so easy to give in to depression. Scott H. Byram, también podemos decir. Ahí estaba sonando ese Judgment Day con ese blues punk a todo trapo. Y antes de escuchar al Señor que te molesta, uno de los cortes que vamos a escuchar musicales del Señor que te molesta, pues nos quedamos en Estados Unidos, en Seattle, con una de las bandas de una escena que todavía sigue siendo saludable ahí en el Northwest estadounidense, y que se llama Beverly Crusher. Ya ha sonado por aquí unas cuantas veces, de Seattle, lo he dicho. Han sacado un disco en septiembre que se llama Waste of Waves. Una banda correosa, dura, con graníticos riffs. Y por lo que se ve también son triquis, ¿no? Porque su nombre, Beverly Crusher, es el nombre del oficial médico del Enterprise en la nueva generación. De este nuevo LP de Beverly Crusher, Waves of Waves, vamos a escuchar Mama. Pues ahí estaban, Beverly Crusher dando cera ahí bien fuerte. Y sirvan ellos como introducción pues al señor que te molesta. ESQTM, también conocidos. Branda, que va a hacer los honores en la fiesta de décimo aniversario de Rutas Enemigas el próximo 26 de noviembre a partir de las 9:30 en la Divergente, ahí en la Plaza Mayor de Toledo, al lado del Teatro Rojas. Vamos a escuchar, antes de hablar con Alex, de darle telefonazo a Alex, vamos a escuchar un tema de su próximo EP, Enderia Records, que parece ser que ya está en fábrica. No creo que lo tengan en el concierto, pero está ahí al caer. En ese EP han metido dos canciones de producción propia y dos versiones. Esta es una de las versiones que sonará seguramente en el concierto. Una versión de Siniestro Total. Ayatola. Puedes llevarme al Irán y presentarme al imán, pasearme por Teherán y mandarme al frente de Irak. Puedes colgarme de los pies y fusilarme también, cortarme las manos sin piedad y llevarte a mi chica yeye. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola más. Sabes que no soy el Shah, desierto me verás bailando el cha-cha-cha. Soy el enemigo de Alá, no me gusta la rumba ni el jazz. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola más. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola más. Tercer curso he acabado ya. Pues ahí teníamos al señor que te molesta zurrando bien a la versión de Siniestro Total. Y al otro lado del teléfono, si todo va bien, tenemos a Alex, guitarra y voz de la banda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Rutas Enemigas. Y felicitarte por los 10 años ahí en antena o sin antena, buscándote la vida para sacar eso adelante, Dani. Muchas gracias. Ahí seguimos, dando ahí un poquito cera. Hemos escuchado este EP, este adelanto de este EP que todavía no ha salido, pero que está al caer. En exclusiva, lo habéis hecho en exclusiva. Ah, sí, eso no, primero. Totalmente, o sea, que hayan pinchado la Ayatola creo que no lo ha hecho nadie. Sí que pinchó Mel Gibson en algún momento, Diego RJ en el Sótano de Radio 3, pero lo de Ayatola no se ha hecho aún, así que esperemos que no tengamos que disculparnos con nadie, o bueno, ya veremos. Nosotros al final todo les pedimos permiso, ojo, Pues ya está, entonces ya está todo. Eso está hecho. Pero luego lo que pasa es que es eso, que como ellos todas las canciones que tienen son de otra gente, pues ya no pueden enfadarse. Es verdad, ahí las pillado, he dicho antes que es bastante improbable que esté el EP listo para la fiesta de Rutas Enemigas, ¿me equivoco o no? Es bastante improbable. Sí. A ver, sabemos por las pistas que tenemos que está en fábrica, que eso ya es saber algo, pero no creo que, o sea, disponible no estará, porque lo que sí que no sabe, lo que no está, por un lado estamos haciendo los vinilos en una fábrica, pero por otro lado vamos a hacer las portadas en otro, y las portadas hacemos en Madrid. Así que, y las portadas no están enviadas, así que no están para la semana que viene, de ningún modo. Veremos si pueden estar para Navidad. Bueno, pues a lo mejor, no sé. Esto de lo de los vinilos ahora, como ahora han cambiado los tercios y las multis también están haciendo vinilos, pues la gente que les manteníamos vivos, pues ahora hemos quedado en un segundo plano. ¿Cómo no? Y estamos esperando. Oye, y ya que no podemos tener el EP, ¿qué nos vais a ofrecer? Tanto del EP, bueno, como de otras cosas en el escenario de La Divergente este sábado 26 de noviembre. Ay, pues caña de lomo total, o sea, nosotros al final siempre damos la sección, más o menos siempre suele ser las raciones, siempre suele ser iguales, 45 minutos de tralla y bueno, a ver, tralla teniendo en cuenta que somos gente mayor, pero aún así siempre solemos tener bastantes problemas con el tema del volumen. ¿Sí? Estamos empezando a pensar que tenemos que tocar en salas para grupos heavies, porque no hacen más que estar con el limitador. Oye, muchísimo cuidado, que hace muchísimo ruido. Y bueno, pues miren, es que nosotros nos dedicamos a esto. A lo mejor es que estamos medio sordos porque llevamos mucho tiempo. Sí. Pero bueno, a ver. Yo creo que lo vais a pasar bien. Es divertido, es un rollo bastante intenso. No damos tregua y esperamos que, ¿sabes? Y a la gente suele gustarle, sobre todo porque somos breves. Y claro, si eres breve, pues no cansas a nadie, ¿no? Sí, eso, o sea, es verdad. No tenemos un cliente satisfecho. Pero bueno, eso es el punk tiene que ser así, breve. Si no, más de 45 minutos es jazz. Sí, exactamente. Oye, la banda se formó en 2017. En 2018 sacasteis un EP, Declaración Simplificada. Lo autoeditaste, si no me equivoco. Bueno, no se llevó, solo se lanzó digitalmente. Digitalmente, pero vamos, no tuvisteis ahí ningún soporte, ¿no? No, lo que es que este grupo en principio era una especie de broma. O sea, que no llegábamos a... Que pensábamos, bueno, ¿quién nos va a hacer caso? ¿Para qué vamos a hacer nada? Entonces hicimos esa maqueta, pues básicamente porque... Como una especie de terapia. Es decir, coño, hemos estado toda la vida tocando en grupos y vamos a venir aquí, hemos decidido venir a un local, y vamos a un local de estos por horas de pago, y hacíamos canciones, pero solo como el que va a karate, como que se apunta a karate, como ese tío de ese tío cuarentón que dice, voy a apuntar. Para desfogar. Sí, sí, para desfogarme. Me apunto aquí y hago un poquito de esto y así luego llego cansado a casa y creo que esto ejercicio, pero bueno, que también tenía sus pelos porque al final te tartabas a cerveza y volvías oliendo a humo, se volvía raro y no dejaba de ser martes por la noche. Pero... entonces, el tema está que grabamos eso sin ningún tipo de pretensión y entonces ni se nos pasó por la cabeza publicarlo. Luego llegó un momento en que esto llegó a los oídos de Manuel, de Delia Records, y dijo, sí, oye, mirad, que le gustan las bromas. Que, dijo el tío, oye, mirad, a lo mejor esto se podía sacar de otro modo, ¿sabes? Y bueno, pues ahí quedó la oferta ahí y luego ya pasaron cosas. Y salió el primer LP, Buena Idea Idiota, en 2020, uh-huh, que incluía tres temas de LP. Se notaba ahí ya que Manu había metido ahí chicha, ya bueno, se nota ahí poderío. Manu ahí hace lo que puede, joder. Pero está, la verdad que sí que luego se nota su toque, pero vamos, eso es una... Manu está en las buenas y en las malas y es el faro que lo guía todo. Pero creo que además... hay otro paso más, para mi punto de vista, ¿eh? Con el EP hay otro paso más adelante en poderío, vamos, en potencia, ¿no? Pues no sé si estás de acuerdo conmigo. Cada vez veo más embrutecidos. Eso sí es verdad, porque ahora sí, claro, tú que eres de los privilegiados que has escuchado 7 pulgadas nuevo, pues sí que cada vez vamos un poquito más a la locura. Y esto, bueno, pues entendemos que estamos paseando por caminos que es natural, ¿no? Al final, el grupo al final es como una persona, ¿eh? Entonces, bueno, imagínate qué especie de sí me lo estoy haciendo. Sí. Un grupo nace, crece, luego tiene esa época en la que es adolescente, que yo creo que es el momento en el que estamos ahora, pero nada, en 20 minutos nos volvemos unos pibes ahí que hacen pop. No lo creo. No creo que duremos tanto. ¿Versiones de Nacha Pop? Como, Nacha Pop, pues miren, si cogemos una canción de Nacha Pop y la llevamos a nuestra onda, puede salir, que puede quedar de puta madre. Pues sí, la verdad, porque tiene buenos mimbres ese tema. Claro, porque ha estado de Nacha Pop y Nacha Pop hacía cosas que quizás pues te quedas con lo más conocido de Nacha Pop, pues dirás, joder, pues esto... tienen estas dos cosas, pero luego tienen algunas canciones que son brutales, o sea, y además muy serias, o sea, mucho cuidado. Pero vamos, que no sé qué parará el futuro, pero ahora estamos en ese momento y estamos hechos unos gritones. Sí, estaremos, sí, que estaremos pendientes de vuestro futuro. Somos culpables, y nada, si me tenéis que llamar la atención en la Divergente la semana que viene, pues nos llamáis la atención hacemos lo que sea. Yo seguramente si queréis, le diremos al guitarrista, oye, guitarrista, bájate, y ya está, y se baja, porque no pasa nada. Como es heavy, lo podemos ir. No, es rockero, no es heavy. No es heavy. Es por los pelos largos, yo me confundo. Te despista. Habláis de, vamos, en vuestro bancán, en vuestra página web, habláis de que el grupo tuvo, por así decirlo, una labor previa de marketing de guerrilla. ¿En qué consistía ese marketing de guerrilla? No, básicamente nosotros empezamos el grupo y no teníamos, o sea, hacíamos lo del grupo por un lado. Nosotros no ensayábamos, pero ni siquiera era el grupo. Y luego teníamos el tema de lo del señor que te molesta, hacer una especie de pegatinas y acciones, aparte, pues, online o offline, o ya tal y como fuese, incluso pues pintadas, en las que poníamos frases que nos llamaban la atención, ¿no? Y entonces, pues, íbamos poniéndolo hasta que llegó un momento que alguien nos empezó a preguntar, bueno, ¿y esto que es una marca de camisetas? Y claro, nosotros ya para eso teníamos, ya habíamos decidido que el grupo se iba a llamar así, pero claro, ya parecíamos más una marca de camisetas que un grupo. Yo, de hecho, creo que para mucha gente seguimos siendo una pegatina que hay en un baño. Sí. Claro, cuando Ben Gibson tiene que hacer lo que que tiene que hacer, o lo de los delfines pasan por ser animales muy inteligentes, pero en el caso son los únicos que trabajan, o cosas de esas que vamos poniendo por ahí. Bueno, pues esa labor de guerrilla ya ahora ya tiene otra dimensión, que es la musical, una dimensión musical que no es de ahora, sino que tenéis ya un bagaje previo en bandas. Pero, como Oscar Avendaño, los profesionales. Bagaje de vagos. Bagaje con V. Con V de vagos. Oscar Avendaño, pues, los profesionales, individuos, Matiné, Madame Claude, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué queda de todo aquello, de aquel bagaje con V? A veces ahora creo que quedan muchas cosas, pues todo el camino que recorres al final de tú lo aprendes. La verdad, hemos tenido experiencias cojonudas y de hecho no estaríamos aquí si no nos hemos pasado por allí. Eso está claro. Uh-huh. Y sobre todo ahora lo que quieras es mucha tabla, ¿sabes? Es que es así. Por ejemplo, tú cuando empiezas, y cuando nosotros empezamos haciendo cosas que se nos iban completamente de las manos, o sea, nos faltaba muchísima experiencia, luego vas ganándola y tal. Eso es lo típico. Tú empiezas con un grupo, y con tu grupo, con tu primer grupo, te dedicas a hacer versiones de Dire Straits, o sea, eres un cretino. ¿Cómo eres? Pues no tienes ni puta idea de tocar y te vas a poner a hacer canciones de Dire Straits en un grupo, porque es lo que hacía yo, con dos cojones. O sea, vamos a subirnos el listón a saco, ¿sabes? Luego te vas dando cuenta y te vas cruzando con gente por el camino que te va diciendo un poquito cómo son las cosas. Y dices, bueno, pues, joder, tiene toda la razón. Nosotros tuvimos la suerte de cruzarnos con Willy Vijande, que es el bajista de Los Ilegales actualmente, ¿no? Sí. Después de 10 años que esté Alejandro. Pero bueno, él nos dijo una cosa: oye, chicos, hay menos es más, y hay que tocar siempre por debajo de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque así tocas feliz, tocas contento, tocas despreocupado, vas para adelante y ya está, no tienes por qué volverte loco. Y, joder, tenía razón, tío, en el momento en que empezamos a hacer esto, pues, disfrutábamos y tal, y en un momento dado, cuando quieres subir o hacer algo que te parece más técnico, pues lo haces, pero quedas como Dios, porque claro, eso no es normal, ¿sabes? No, como no te van a ver haciendo eso, cuando te ven haciéndolo una vez, dices, joder, pero si parece que sabe hacer algo. Coño, se ha emprendido. Sí, bueno, en mi caso no, en mi caso no tengo ni puta idea de hacer nada, pero me consta que los chicos que están en el grupo sí que saben hacer cosas. Ah, vale, pues ya está. Menos mal que hay otros que te llevan, que te aguantan, ¿no? Claro, es que me aguantan, no, pero bueno, es que me refiero a que no tengo ninguna clase de virtuosismo en el sentido de tocar un instrumento. Uh-huh. Pero no me importa, o sea, tampoco creo que eso sea demasiado importante. Imprescindible. Oye, para mí sí que son imprescindibles y fundamentales en vuestro devenir las letras. Con mordiente, con mala leche, con sarcasmo, con coña marinera, sí, llámalo como quieras. Cuando te pones a escuchar con atención las letras, empiezan a aparecer referentes. Yo tengo los míos, yo no sé cuáles serán los vuestros. No sé si eres tú el letrista, ¿quién lo es? Sí, sí, al final yo soy el culpable de eso. Ah, sí, tú eres el culpable. De las letras. O sea, yo sí que, a ver, como decía antes, yo no sé, yo tocar, pues toco de una manera lamentable, pero luego al escribir parece que no se me da tan mal, pero yo tampoco te creas que estoy muy seguro de mí mismo, o sea, al final soy un farsante como todo el mundo. Entonces yo lo que hago es que voy por ahí y voy captando, voy escuchando a la gente y me quedo con frases, me las voy apuntando, parezco un puto retrasado con eso, porque al final la gente me mira raro y me dicen, joder, y hay colegas que ya me dicen, tío, ¿qué? ¿Lo vas a meter en una letra? Y yo, no es que te vaya a meter en una letra. ¿Qué coño te has creído? Pero, coño, que al final, pues eso, pues yo voy recogiendo conceptos y al final, pues vamos construyendo con eso. A veces con mejor suerte que otras. Pero bien, o sea, yo parece que la gente está contenta y de momento es un trabajo del que todavía no me han echado, así que estoy feliz. ¿Y los referentes? Que no me has contestado la pregunta, ¿eh, Alex? Los referentes a la hora de escribir letras. Sí. Joder, pues es que claro, pues mira, yo diría, a mí por ejemplo me gusta muchísimo Anton Reisa, o me gusta muchísimo, José de Santiago, evidentemente, o uh-huh. Perdón, José de Santiago tampoco me toca tanto, incluso Evaristo, de la Polla Records, uh-huh. No sé, o sea, la verdad que yo leo muchas cosas, o sea, escucho muchos grupos que me inspiran, Jorge Leal, etcétera, etcétera, pero luego leo cosas que no tienen nada que ver, por por ejemplo, me gusta mucho la Felipe Benito de Reyes, que es un poeta andaluz, o pues diferentes cosas, ¿sabes? No, no te creas que me centro solo en músicos o tal. Porque al final, bueno, yo tampoco escucho tanta música. Toda la música que escucho yo, pues es vieja. Entonces, ¿me escucha los Clash? Pues sí, claro que sí, coño, eso es lo que escucho. Luego, referencias nuevas, joder, no sé, a mí me gustan mucho los chicos, pero tampoco los chicos me van a solucionar esta papeleta, porque al final cantan en inglés. Pues, tú te has metido más en otro lío, ¿no? Cantar en castellano yo creo que es un lío, casi. Sí, hombre, ya, pero es que yo no sé inglés, entonces quedaría muy ridículo. Bueno, pero anda que no ha habido bandas que no tenían ni puñetera de cantar. Ya, lo han hecho. De hecho, el domingo pasado nos hicieron una entrevista para una radio de Nueva York y menos mal que tenemos a guitarra, al profesor, que sea, le llamamos el profesor, que se encargó de ir a hacer la entrevista, porque yo me se me cruzó la cara y dije, ¿qué cojones voy a decirles yo a esta gente que me van a hablar en neoyorquino loco? Aparte de que no sé qué cojones que van a saber de esa gente, de nosotros en Nueva York. Nueva York está tomado por culo, ¿eh? Ya, un poquito. ¿Sí? Pues hay alguien que se interesa por el señor que te molesta en Nueva York. Y nosotros aquí ahora mismo queremos interesarnos en los próximos proyectos y conciertos del señor que te molesta. ¿Qué tenéis? Pues tenemos un concierto maravilloso la semana que viene, ya sabéis, para celebrar el décimo aniversario de Rutas Enemigas. Me lo han contado, sí. Eso es lo más importante de lo que tenemos que contaros. Luego vamos a ir a Granada, en principio, el día 10, a tocar con Junquillo. Y luego nos vamos, ya tiraríamos para el año que viene. Y para el año que viene pues tenemos nuestro tradicional concierto del caballo, que en principio daremos un Rock Palace para abril. Fan House, también tenemos una fecha de Fan House con el Papá Lebowski, me parece que eso es en marzo, sí, es en marzo. ¿Qué más tenemos? Bueno, y aparte de lo que es tocar, porque queremos irnos a Italia, iremos a Italia, haremos un par de fechas en Italia y tal. Aparte de eso, hemos preparado este pulgar que acabas de poner, sí. Que imagino que saldrá para diciembre, enero, más o menos, y luego estamos preparando un split, que nos vamos este sábado a grabar, porque ahora tenemos agenda de ministro, ya es acojonante esto, ¿no? Sí, pero este sábado nos vamos a grabar un split con los Macarrones, con otro grupo de Madrid, para hacer otros 7 pulgadas, de Snap Records, de Lea Records, y no sé si quién más estará metido en este jaleo, y para sacarlo pues a mediados de abril, mayo, para... Vamos a ver. Ahora sí lleva mucho el tema de las 7 pulgadas. Sí, vamos. Aparte de eso tenemos que preparar el nuevo disco y estamos aquí pues haciendo canciones y viendo cómo nos... Pues eso, pues... Vamos, Sobre todo descartando. Yo hablaría de descartar canciones más que haciendo canciones. Descartamos canciones. Que lo que empezó para desfogar os habéis terminado liando. Sí, ya sabes, ¿no? Es como cuando al final te das un beso con alguien y dices, no, esto es una chorrada. Y luego al final te has liado ahí y no sabes cómo has llegado a tener 3 hijos. Esto es así. Bueno, vamos a ir acabando la entrevista, si te parece. Antes de escuchar la canción de cierre de esta entrevista, que va a ser parte del plan. Ya me quieres entrar, ¿eh? ¿Algo que aportar a este tema que vamos a escuchar para cerrar? Ah, parte del plan, mira, también inédita para todas las, para todos los oídos del mundo. Pues bueno, parte del plan es una canción en la que básicamente queremos decir a la gente que al final no se escuden en eso de tener miedo, o sea que el poder se apodera de tu miedo, se apodera de tus complejos para hacerte ser menos una persona más pequeña, ¿sabes? Sí. Entonces es una paranoia de puta madre, pero yo creo que al final mi madre me va a venir y me va a dar un beso porque me quiere mucho. Oye, la última pregunta. ¿Qué es necesario para ser uno de los vuestros? Poca cosa. Nosotros somos gente que adopta a todo el mundo. De hecho, el otro día estuvimos en Gandía y nos llevamos a gente a cenar. a los que nos encontramos por la calle, no es, es nuestro. Lo único que hay que hacer es ser buena gente, joder, nosotros somos buena gente, luego sobre el escenario no lo somos, pero es que claro, no se puede hacer todo bien, no se puede hacer todo bien. Nosotros en el escenario, mala gente, pero cuando estamos fuera, pues somos buena gente, somos gente que lo único que necesita es un mantenimiento mínimo, un mantenimiento que se basa en cerveza, espíritu. Cosas normales, cosas normales, lo mínimo que se le puede pedir a cualquiera en la vida, ¿sabes? Bueno, pues Alex, deseando estamos que llegue el 26 y echar unas garimbas con vosotros y escuchar vuestros temas sobre el escenario de Alivio Urgente. Venga, pues a ver si os vemos a todos ahí en Toledo el 26, ¿vale? En la vida urgente. Acuda a todo el mundo. Vamos a ver el coñazo un poco con eso y vamos a hacer algunos vídeos ahí para animar a la gente a ver. Así que, hala, abrazos y cuídense. Igualmente, nos vemos el 26. Nos vemos el 26. Hasta luego. Os dejo con parte del plan. El señor que te molesta. Parte del plan de esta próxima fiesta décimo aniversario de Rutas Enemigas son El Señor que te molesta, ya sabéis, el sábado 26 de noviembre, La Divergente, a partir de las 9:30 de la noche, taquilla inversa, soltar los duros, y ya está. Seguiremos la semana que viene, volver a anunciarlo, y muchas gracias a Alex por estar al otro lado del teléfono. Vamos con la recta final, va a ser un programa corto hoy. Se me ha quedado así como un poco en la muela, pero sustancioso, digo yo, ¿no? Y nos vamos con otra banda madrileña, otra banda del Madrid, de la Extraradio, son Parque Sur. Por fin ha salido el nuevo LP. Bueno, ya ha salido hace un tiempo. Pero bueno, nosotros hemos ido adelantando, ellos también iban adelantando singles, pues nosotros también hemos ido adelantando, y al final de septiembre pues salió por completo el nuevo LP, que se llama Si no fuera por estos momentos sería por otros. Otro muestrario de sarcasmo y de rock abierto de orejas a otros sonidos como son el pop, la cumbia, la electrónica, etcétera, etcétera. Filosofía costumbrista y mucha mala leche para poner el universo del rock en castellano patas arriba. En la canción que vamos a escuchar de Parque Sur, de este Si no fuera por estos momentos sería por otros, que se llama Debo leer a Baudelaire, pues los dardos se los lleva pues esa inteligencia cultureta, los listillos, vamos, que se dice. Os dejo con Parque Sur. Fíjate haber visto esa peli coreana. Escuchas ese grupo que no te mola nada. Vas al Calzafor, una Lifeboat, un tal Ray. Te importan cuatro mierdas, solo quieres los likes. Dices que la mente son lo que más te pone. Pero tus novios, tabletas, Toblerone. Buscas a la peña por sus inquietudes. Te pasas horas con datos en YouTube. Debo leer a Baudelaire. Debo leer a Baudelaire. Debo leer, debo leer, debo de leer a Baudelaire. Debo leer a Baudelaire. Debo leer a Baudelaire. Debo leer, debo leer, debo de leer a Baudelaire. Subes a Twitter cosas que a nadie importa. Con la peña por ver quién más pilota. Dices que la razón domina tu existencia. Los porros y la play nos dejarás de herencia. King Crimson, el primer disco, es una locura. El segundo, el tercero, el cuarto, para que lo quiera. Pero no es King Crimson. Hombre, Pink Floyd, sin ser Barrett, pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues lo que tiene todo es si se rasca los cojones, ¿no? Esto es como si Miles Davis quisiera ser Joel Contra, pero siendo Miles Davis sin ser Joel Contra, pero Duke Ellington, pero no sé si me estás entendiendo del todo, porque te veo un poco perdido, la verdad. No, hombre, Polanski. ¿Ketchup, mostaza, Borges o Cortaza? Hay que elegir, ¿no? ¿Te puedes quedar con...? Mira, un segundo. No, por ahí no. No, no, no, no, por ahí no. Mira, Joy Division no es... No, no, no, no, no. Joy... No, no, déjame un segundo. Me lo vas a venir a explicar. A mí me lo vas a venir a explicar. Joy Division no es mi orden. No, Joy Division no es mi orden. Joy Division no es mi orden. ¡Debo leer a Baudelaire! ¡Debo leer a Baudelaire! ¡Debo leer! ¡Debo leer! ¡Debo leer! ¡Debo leer! Debo leer a Baudelaire. Debo leer a Baudelaire. Debo leer, debo leer, debo de leer a Baudelaire. Parque Sur lanzando sus andanadas sarcásticas a diestro y siniestro. Ahí está ese tema que hemos escuchado de su nuevo LP. Si no fuera por estos momentos, sería por otros. Y nos vamos a ir con un tema un poquito más largo, eso sí, es cierto, este que va a cerrar, y que nos retrotrae a los años 70, año 72, a Italia. Un grupo de culto entre toda la producción italiana de los 70, muy influyente, hard rock progresivo, caracterizado por su doble teclado, la poderosa guitarra y los añadidos de flauta que dan lugar a grandes canciones como la que vamos a escuchar de su único LP, homónimo, del año 74. Ellos aparecieron en el año 72 en Lecco, una ciudad del norte de Italia, y pues forman parte de la historia del progresivo y del hard rock italiano de los 70, que tiene mogollón de cosas interesantes. Unos años no solo interesantes musicalmente en esa tierra, sino en otros aspectos, ¿no? Cinematográficamente, socialmente, políticamente. La verdad es que los 70 en Italia tuvieron que ser bastante agitados. Fueron bastante agitados. Vamos a escuchar de ese homónimo, de ese único EP, de Biglietto per l'Inferno. No he dicho el título, el nombre de la banda. Biglietto per l'Inferno, billete para el infierno. Pues que se llama Confesiones. Solo me queda deciros que la semana que viene habrá más Rutas Enemigas y volver a recordar que el día 26 de noviembre celebraremos la fiesta de décimo aniversario del programa ahí en La Divergente, en Toledo, en Plaza Mayor, junto al Rojas, a partir de las 9:30 de la noche, con El Señor Que Te Molesta desde Madrid y Pinchadica del señor Arturo y aquí el suscribiente. Nada más, pasadlo bien, sed todo lo malo que podáis o que os dejen. Hala, hasta luego, Biglietto per l'Inferno, Confesione. Racconta, fratello, qual è il tuo peccato? Dimmi con chi, quante volte sei stato? Hai detto bugie, hai fatto la spia? Orsù, perché invece son frati sei? Ascoltami, frate, non so se ho peccato. Ho ucciso un bastardo che avrebbe voluto coprire coi soldi il suo sporco passato, tentando così di beffare il suo padre. Nel quinto ricorda, ti è stato proibito, non posso salvarti dal fuoco eterno, hai solo un biglietto per l'inferno. We'll be right back. We'll be right back.